Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 35ª entrega del podcast del Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vengo acompañado por Ramón. Ni es blogger ni es podcaster, pero es un usuario muy avanzado de todos los temas relacionados con tecnología. Hoy vamos a hablar sobre las tablets Android especialmente, pero por supuesto, hablando de estos temas, es inevitable que toquemos tanto smartphones como sistemas operativos, todo lo relacionado con los dispositivos móviles, más o menos. Como es una charla que espero resulte muy interesante, a mí me encanta hablar con él y siempre aprendo algo nuevo cuando lo hago. Nada más, os recuerdo los métodos de contacto, me podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, peticiones, cualquier cosa, como siempre digo, en el blog, en eltelardelgeek.com, mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com, en Google Plus me podéis encontrar por ese correo electrónico o por mi nombre, soy Daniel Sanz, nombre que también lo tengo ahora en Twitter, ya no soy señor Perogrullo, ahora soy Daniel Sanz, @Daniel Sanz. Y dejadme un comentario o una reseña en iTunes para ver si mejoro en la posición en el ranking. Nada más, lo dicho, espero que os guste y hasta pronto. Hola Ramón, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bueno, esto, por la gente que no lo sepa, es empezamos una charla muy amena, que yo quería probar unas cosas de grabación. Salió un episodio que yo creo que estaba muy, muy bien, el problema es que como estaba haciendo pruebas, no se grabó bien, así que vamos a... No repetir porque eso es imposible, pero vamos a tener una charla sobre Android, iOS, tablets, el Flash sí, Flash no y similares. ¿Qué tal, Ramón? Bueno, ¿qué te parece el tema? Ya estábamos un poco calentando fuera de micro. Bueno, es un tema del que se puede hablar mucho tiempo. Sí, porque claro, yo la verdad es que con las tablets sobre todo estoy muy, muy perdido. Yo estoy encantado con el iPad, a pesar de que con cada actualización, cada mes va un poco más lento el pobre, es el iPad de primera generación. ¿Y tú qué estás más al día con los tablets de Android? ¿Cómo ves la competencia del iPad? A ver, está... Básicamente hay la competencia del iPad tiene en Android tienes dos vías, una digamos que podríamos llamarle la gama media, que son tablets con peores características técnicas que el iPad, pero mucho más baratos, o sea, la mitad, donde puedes tener media docena de representantes. Por ejemplo, Huawei, Vapi viene pisando muy fuerte en ese terreno. Y después están los de gama alta. Y en gama alta tienes dos fabricantes a día de hoy. Realmente tres, pero son... Uno es Asus, que tiene el mejor tablet de todos. Va a salir creo que el día 10 de junio, el Asus Transformer Infinity. Tiene unas características técnicas apabullantes directamente. Después tienes la gama Galaxy del Samsung, que pues todo el mundo sabe cómo es. Básicamente, no voy a decir que sea copias del iPad, pero sí en la línea que marca Apple, tanto en diseño como en características. Está a punto de salir la nueva versión, que se le están intentando prohibir por medio de demanda de patentes. Y por último está un tercero que no existe. A ver, existe, lo anuncian, que son los de Lenovo. Son tablets también con unas características técnicas impresionantes, pero que nunca terminan de salir al mercado. Entonces, tampoco te puedo decir si existen o no. Yo por lo poco que sé de Lenovo, la verdad es que eran bastante caros, ¿no? Sí, pero, a ver, Lenovo anuncia verdaderos maquinones, porque si miras, o sea, tiene un tablet que tiene 2 gigas de RAM. O sea, 4 núcleos, 2 gigas de RAM. Estamos hablando de equipos similares a los que podías encontrarte pues hace 10 años en PC. Yo tengo compañeros del trabajo que tienen ordenadores menos potentes, Pues ahí está. Pero sin embargo los anuncian, pero nadie sabe ni fechas de salida, ni precios, nadie sabe nada. Entonces, pues supongo que algún día saldrán, pero tampoco te lo puedo asegurar. Y en Asus... Creo que tienen poca capa gráfica, pero los tablets de Samsung, porque a mí de Samsung lo que no me gusta es la capa gráfica que le mete. Porque tú dices que, o sea, para mí Samsung es que copia Apple en todo. Y la capa gráfica me parece un error. Y esa capa gráfica que tiene, que además me parece que va bastante más lento los teléfonos. ¿En el tablet es igual? Sí, exactamente, es lo mismo. A ver, el Android tiene un tiempo de reacción algo inferior al tiempo que tiene iOS. Pero eso es por el diseño, el tipo de diseño de la multitarea en Android. La multitarea en Android es multitarea real, es exactamente la misma multitarea que te puedes encontrar en un PC. O sea, tú ejecutas una aplicación y la aplicación sigue ejecutándose en segundo plano. La multitarea en iOS es una multitarea emulada. Tú ejecutas una aplicación, la cierra, hace una copia, un volcado de memoria de lo que está haciendo esa aplicación en ese momento y la deja guardada en un archivo. Y cuando tú restauras esa aplicación recupera lo que tiene guardado en ese archivo. Es algo muy similar a la suspensión de un PC. Cuando lo suspendes. Entonces, eso se nota realmente en el rendimiento. Lo está empezando a solventar Android a base de meter más recursos. Claro. Pero realmente sí que tiene una pequeña... En el rendimiento, al cambiar de aplicaciones, al mostrar una ventana, sí que es cierto que hay un pequeño retraso de menos de... O sea, puede ser décimas de segundo, pero el retraso realmente existe. Y sí, en las capas gráficas lo empeoran, evidentemente. Sí, claro, eso nunca va a ser a mejor. Y has comentado que existen dos, Asus y Samsung. ¿Y Motorola? Motorola es que, a ver, Motorola ha sacado dos tablets, realmente ha sacado tres tablets. Ha sacado el Motorola Xoom, que fue el primero que salió, fue realmente un fracaso comercial, era un tablet mediocre ya cuando salió. Después sacó el Motorola Xoom 2, lo llamó así, que básicamente era como el Motorola Xoom, pero con otra forma, más... O sea, con otra forma. Y también fue un fracaso comercial. Y no ha vuelto a sacar ningún tablet. Ni que yo sepa, tampoco tiene anunciado un desarrollo en tablet. Y a mí me da impresión, y es una impresión personal, que ha decidido que ha fracasado en los tablets y se va a centrar en los móviles. Sí, pero porque esa duda, y para que la compre Google, ¿no? Es la que nos podíamos preguntar todos. Pues yo pienso como todo el mundo, que lo compró por las patentes, para librarse de las patentes. Tampoco Google se puede permitir el poner a Motorola a desarrollar, hacer una competencia brutal, o sea, a priorizar Motorola respecto a otros fabricantes, porque se carga su modelo de negocios. Se habla de que Google va a sacar un tablet de bajo coste, e imagino que porque Amazon les ha hecho daño con el... con su tablet de Amazon, el que Fire cuesta 190 euros realmente les hizo daño comercialmente. Entonces va a sacar un tablet similar, 7 pulgadas, menos características, muy bajo precio, en torno a los $200 también. Y hay rumores de que ese tablet lo va a desarrollar Motorola, pero no se sabe con la ciencia cierta. Son todos rumores. De hecho, incluso lo del tablet de bajo costo son todos rumores. Tampoco se puede asegurar. Todos rumores. Esto ya cada vez se parece más a Apple. Esto es una pena, hombre. Antes... Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Todo el mundo intenta copiar su sistema de marketing. Y eso de trabajar con rumores, al fin y al cabo, es marketing muy barato, por cierto. Sí. No, a fin de cuentas, más barato imposible. Joder, más barato que una campaña de no decir nada y soltar tres cosas a los periódicos. No hay nada más barato. Exactamente. Y el tema del flash en los tablets, porque tú desde el principio pasaste del iPad precisamente porque no incluía flash, ¿no? No soportaba flash. Exactamente. Sí, yo soy de la opinión de que si una empresa como Apple puede ponerse en modo terco como una mula y decir por mis cojones no se usa flash, pues yo puedo decir por mis cojones no te compro tu producto. Explica por qué lo ves tan necesario a día de hoy. A ver. Flash no lo veo necesario en los móviles, realmente, pero sí lo veo necesario en un tablet. Un tablet es un dispositivo entre 7 y 11 pulgadas que ya tiene, que se usa para principalmente, aparte de ciertas utilidades laborales que puede tener, como lo he dicho desde un principio, es un juguete bonito, bonito, caro y brillante. O sea, se usa pues para ver vídeos en internet, para jugar, para ocio. Y si tú estás hablando de ver vídeos, desde el momento en que no soporta flash, está renunciando a algo más del 50% de los vídeos que existen en Internet. Con lo cual, no vas a poder ver la mitad de los vídeos que te encuentras en Internet. Ya pueden ser desde series en páginas como series.ly o en streaming, que funcionan con Flash, que se calla una solución, que la hay, pero técnicamente es una chapuza, pero es así. Hasta el porno. La mayor parte del porno de Internet está en Flash, sobre todo si es porno gratuito. Entonces, pues si tú te compras un iPad, estás renunciando a todo eso. Y no estás renunciando porque tú no quieres ver ese contenido. Estás renunciando a ese contenido porque la dirección de una empresa ha decidido que tú no debes ver ese contenido. Y sencillamente eso a mí no me gusta. Sí, la verdad es que el tema del porno es curioso, porque aunque todo el mundo diga porno, eso nadie tal, pero realmente el porno es lo que mueve la industria, ¿no? Porque la guerra VHS beta la decidió el porno cuando se pasó al VHS, y en el Blu-ray HD DVD, en cuanto el porno se pasó al Blu-ray, prácticamente acabó la guerra también. A ver, la industria realmente la mueve la publicidad. Eso es lo que mueve la industria de Internet, y eso es lo que mueve realmente el dinero en Internet. Para que te hagas una idea, cuando hablamos de vender publicidad, tú en publicidad puedes vender varias cosas, desde vender clics, hasta, que es más o menos lo más barato, hasta vender registros o leads, que es lo que más dinero da. Pues actualmente lo que más dinero da, el registro que más dinero da, es el de una web de juego online, que se paga a más de 150 euros el registro. Madre mía. Y las de webs pornos, el registro en webs pornos, se pagan en torno a los 80 y pico euros. Y las webs de seguro, que son las de seguros, que son las terceras mejor pagadas, también rondan los 70-80 euros por registro en una web de seguros. Ese es el motivo por el cual hay tanto spam. Tú fíjate que cada uno que se registra en una web de juego online, el spammer está ganando 150 euros. O sea, con un par que se registran al día. Y de hecho se registra más de un par, ¿eh? O sea, ganan millones al mes. Y ese es y eso es realmente lo que mueve Internet. Y por eso en la gente que dice gracias a Apple el Flash está desapareciendo, realmente eso es falso. El Flash está, es cierto que está desapareciendo, está en decadencia, pero el motivo por el cual está desapareciendo es porque cuando lo que está en Flash, como digo yo, en publicidad no sale en la foto, porque es un sistema tan cerrado que los sistemas de tracking como el Google Analytics no van a poder contabilizar esas visitas. Y ese es el único motivo por el que Flash está en decadencia, y Adobe es la primera en reconocerlo. O sea que entre, por un lado, el poco efecto que haya tenido Apple con iOS, que no lo soporta, y el gran efecto que no cuenta para SEO, es lo que es la combinación, digamos, lo que está matando Flash. Sí, exactamente, es lo que está matando Flash. De hecho, que no lo soporte Flash no tuvo ningún efecto. Eso tiene un efecto publicitario de generar titulares en noticias, pero lo que de verdad tiene efecto es lo que mueve el dinero, y lo que mueve el dinero es la publicidad. ¿Y solamente por el vídeo en Internet crees que ya merece la pena cogerse un Android en lugar de iOS? A ver, yo en mi caso sí. En otros casos no. Yo tengo amigos que ven también vídeos en Apple, en dispositivos iOS. De hecho, compran las nuevas tablets. Tengo un amigo que compra los tablets el día siguiente de que se consiga hacerle jailbreak a ese tablet. Antes no lo compra. ¿Por qué? Porque el tío usa principalmente su tablet para ver porno. Para nada más. Pero el porno mete en la versión del vídeo en MP4 y se puede reproducir desde... No. Claro, es cierto, pero eso solo lo hacen en las webs de pago. En las webs gratuitas tienes Flash y ya está. Y si no tienes Flash, no lo ves. Y otro problema que tienen ese aspecto iOS respecto a Android es que no puedes modificar el web stream. O sea, no puedes engañar a la web simulando que tu navegador es un navegador de un ordenador. Con lo cual te encuentras muchas páginas que en PC, vistas desde PC, son gratuitas, vistas desde un tablet, te pretenden cobrar. Y eso, los navegadores de Android permite modificar el agente, el user agent, que básicamente le dices estoy navegando desde X navegador, y las versiones de iOS no, usando jailbreak sí. Yo recuerdo que en el iPod 2, claro, si era el iPod 2 de primera generación, sí que se permitía modificar. Ahora que lo estás comentando, sí que recuerdo que sí que se podía modificar para ver algunas revistas que había en formato gratuito y algunas, un par de cosas más se podía hacer. Ahora la verdad es que no lo he vuelto a probar. Ya hace tiempo que, por lo menos, a ver, yo hace tiempo ya hace año y pico que no utilizo dispositivos iOS, entonces tampoco estoy muy al tanto de las últimas novedades, digamos. Pero cuando yo lo usaba, lo habían bloqueado esa opción que tiene Safari por defecto. No, seguramente, ya te digo que esto, claro, fue con el iOS 1, que ni siquiera se llamaba iOS, pues ya han pasado más de 4 años, claro. ¿Y cómo ves la irrupción de cuando llegue Windows 8 al mercado de los tablets? Todo depende. Windows 8 está... no sé qué tal me oyes. Sí, bien, bien. Bien, Windows 8 está irrumpiendo en el mercado de los tablets exactamente igual que rompió Internet Explorer en el mercado de los navegadores hace 15 años. O sea, fue algo de lo pasó. Microsoft ignoró totalmente ese nicho de mercado. Llegó Netscape en aquella época y se comió el mundo. Y entonces un día Microsoft dijo, joder, me estoy quedando fuera. Y entonces intentó entrar a saco. De hecho, y fue cuando entró, pues cuando tuvo todos los problemas por prácticas monopolistas, intentó meter a piñón sus propios protocolos, menos mal que no lo consiguió, intentó cargarse Java inventándose un protocolo propio, menos mal que tampoco lo consiguió, y como eso un montón de cosas, pues que mi impresión me está recordando muchísimo lo que está haciendo con los tablets. O sea, llega, empieza a tirar de chequera y dice, desarrolladores, venid a mí, si venís a mí os voy a regalar un tablet, licencias de no sé qué, os voy a regalar esto, os voy a regalar esto otro. Su efectividad, pues eso no se puede saber realmente. Si la clave está que consiga ser, entre comillas, cool, que consiga enamorar, a ponerse de moda. En un principio no me disgustan, pese a que no los he probado, estoy hablando de leer sobre ello, no me disgusta lo que estoy viendo de cómo son y cómo es su rendimiento y cómo es su habilidad. Pero si no son capaces de enamorar a un número suficiente de usuarios, fracasarán. La verdad es que el dinero tiene un algo mágico, ¿no? Tú pagas y las cosas suelen salir bien si pagas mucho, claro. Normalmente pagas más de lo que sería necesario, pero... Claro, eso es algo que hay que ver. Microsoft tiene mucho dinero, entonces puede permitirse hacer eso. Porque claro, la simbiosis era Windows 8 en el escritorio, teléfonos Nokia relativamente de gama media, que parece que tienen muy buena pinta con Windows 8, y tablets con Windows 8. Yo creo que es la baza que pretende jugar, que es un poco la baza de Apple. Sí, pero yo no creo que vaya a funcionar ni la de Apple ni la de Microsoft en ese aspecto. O sea, un tablet es un tablet y tiene una pantalla de 10 pulgadas. Un ordenador es un ordenador y tiene una pantalla de entre 17... Y pues ya hay monitores de más de 32 entre pulgadas. Entre 17 y lo que quieras pagar. Exactamente, entre 17 y lo que quieras pagar. Y evidentemente que te pongan 5 botones gigantes en un monitor de 32 pulgadas no es la cosa más usable que puedas encontrarte. Además, una se maneja con un ratón que tiene, con el cursor de un ratón, una flechita que tiene un foco pequeñísimo, y otra se maneja con el dedo, que tiene el tamaño de una salchicha. Sí, sí, sí. Entonces aquí ya hablamos de usabilidad. De la misma forma que no puedes dar la misma interface que tiene un ordenador a un tablet, porque no es usable, y ese es el error que ha cometido Microsoft con los tablets, porque hay que reconocer que el primero que apostó por los tablets fue Microsoft, y lo hizo hace más de 15 años. Uh-huh. Empezó ya a apostar por los tablets, y aún hay tablets de Microsoft por ahí de los que cuestan 1.500 euros. Y, y el error que cometió es ese, que un interface pensado para manejarlo con el ratón no funciona para manejarlo con un dedo. De hecho, y con el y pasar el tablet al problema. Es mi opinión. De hecho, esos tablets que comentas, que son, que pesan un quintal, esos tablets de Microsoft, en el colegio de mi hija tienen por ahí unos cuantos. No sé quién fue el lumbreras que debió de comprarlos hace un montón de años, pero por ahí andan. ¿Y por qué no hay un tercer competidor en este tema? Porque parece que Android iOS, los demás que han aparecido, WebOS, todos sabemos lo que pasó, BlackBerry, parece que le queda un último cartucho por quemar. A mí la Playbook, la verdad es que la estoy probando y me gusta bastante, las cosas como son, para el precio que tiene, 199€, me encanta la Playbook, pero parece que no consigue llegar a ver un tercero en Discordia. Es una cuestión de dinero y estrategias. Cada empresa tiene su nicho de mercado y cuesta mucho trabajo y esfuerzo económico el mantener ese nicho de mercado. Por ejemplo, el nicho de mercado de HP siempre han sido los portátiles. Hace 3 años Apple le dio un buen varapalo a HP, aumentando la duración de sus baterías a 8 horas, y perdió HP una gran parte de su mercado empresarial, donde la duración de la batería es un factor crítico a la hora de elegir un portátil. Se pasó 2 años en los laboratorios desarrollando hasta que te sacó la serie Elite Book este año, a principios de año, que tiene una duración de batería de 32 horas. Con lo cual, volvió a recuperar el nicho de mercado que había perdido. Se dicen pronto, 32 horas de batería. Sí. 32 horas declaradas. Yo a lo que declara cualquier empresa siempre le quito un tercio. Aunque sean 20 horas, es una salvajada. Sí, sencillamente se cogió, se metieron en el laboratorio y desarrollaron un sistema de baterías que aguanta 32 horas. Pueden ser unos tochos de portátiles, que no lo son, pero bueno, no importa. Hay 32 horas de batería, que de hecho es lo más crítico a la hora de que en una empresa, de que un empresario que tenga que, de que alguien que tenga que pasarse 8 horas en un avión internacional trabajando, va a elegir, a la hora de elegir el portátil, pues HP recuperó su nicho pero recuperar ese nicho de mercado que había perdido hace 3 años, 2 o 3 años, en el 2010 había sido cuando Apple había sacado estos portátiles, pues le ha costado millones de dólares. No sé cuántos, no tengo ni idea de cuánto se gastaron en diseño y en investigación, pero te puedo asegurar que fueron muchos millones. Entonces, pues eso es lo que pasa, les pasa a las empresas. Si quieren sacar un producto bueno, tienen unos recursos limitados y tienen que centrarse en esos recursos. Tienen que elegir su nicho de mercado. Entonces, te has encontrado pues con el caso de Motorola, que más o menos echó a correr y sacó su Motorola Xoom, que fue un fracaso. Te encuentras con el caso de Samsung, que lo que está haciendo es pues copiar a Apple, básicamente, tanto en estrategia como en productos, y es posible que hasta supere a Apple en popularidad, gracias sobre todo, independientemente de la calidad de sus productos, a los canales de distribución que ha elegido. O sea, Motorola traga con todo lo que le dicen las telefónicas. Su Motorola en el S3 que acaban de sacar, pues lo que han hecho ha sido conseguir 9 millones de reservas, pero solo de telefónicas, Samsung, para subvencionar móviles. Has dicho Motorola, perdona. Perdón, estoy equivocándome, sí, quería Samsung. Decir, con Samsung, lo que ha hecho ha sido, pues eso, vender 9 millones, antes de sacar al mercado el móvil, ha vendido 9 millones, pero a las telefónicas, para subvencionar móviles. Apple ha renunciado a ese canal de distribución, porque para entrar en ese canal de distribución tienes que tragar con lo que te dicen las grandes telefónicas, uh-huh. Y Apple no tragó, lo cual me parece muy bien. Trago con otras cosas, pero con eso no. Y supongo que Samsung habrá tragado con todo lo que le han dicho. ¿Qué premio ha recibido? Ha vendido 10 millones de móviles antes de sacar su móvil. ¿Y los sistemas operativos por qué nunca? ¿Qué es por nivel de desarrollo? Porque, por ejemplo, en escritorio tenemos que toda la vida ha sido Windows, luego muy abajo, un poquito por debajo del tobillo estaba Apple, y un poco más abajo está Linux. Linux es cierto que está más especializado en temas de servidores, y en temas de telefonía móvil parece que va por el mismo derrotero, iOS y Apple. O sea, iOS y Android. ¿Por qué no llega a haber un tercer competidor en sistemas operativos, ya sea a nivel de escritorio o de telefonía? Porque cuesta dinero. A ver, por un lado está que cuesta dinero. Por otro lado está, es una cuestión de patentes. Los fabricantes no liberan los drivers de los sistemas de comunicación de sus terminales. O sea, si tú fabricas un móvil, necesitas los drivers de las antenas, que en Android, con una gran originalidad, le llaman sencillamente antena al archivo que tiene esos drivers. Entonces, si no los fabricantes no liberan esos drivers, no pueden desarrollar un sistema operativo para ese móvil. Ese jamás será compatible su sistema operativo con ese móvil. Es uno de los principales problemas que tienen los cocineros de ROMs para Android, que tienen que hacer ingeniería inversa, pese a que no es legal, para poder implementar su ROM para determinado terminal, porque si no, gasta mogollón de batería, gasta un huevo de batería, simplemente el funcionamiento del teléfono en espera, o pierde la cobertura, o sencillamente no funciona. Y son los propios fabricantes de terminales los que bloquean que haya más sistemas operativos. Sí, además es curioso que muchas veces leemos la noticia de que Microsoft gana más dinero con los teléfonos Android vendidos por tema de patentes que por los propios, ¿no? Claro, y eso pasa con todo. O sea, tú mira que Samsung es el fabricante de las pantallas del nuevo iPad. O sea, que cada nuevo iPad que se vende, Samsung gana dinero. Sí, sí. Aquí nos estamos todo el rato demandando, pero también hacemos negocios, ¿no? Sí, hay un refrán en argentino que me gusta mucho, que dice que entre bueyes no hay cornadas. Ah, claro. Y de hecho, los únicos que recibimos las cornadas somos nosotros, que somos los que pagamos todos estos juegos que se llevan las grandes empresas. Sí, sí, como mucho mujer. Oye, vamos a poner, ya que estamos llegando un poco hacia el final ya de la grabación, me voy a poner en plan conspiranoico. ¿Cómo ves el tema de Samsung? Porque Samsung quiere ser el hermano gemelo de Apple, de copia en todo. O sea, podéis venir a criticarme de lo que queráis, los amigos de Android, pero es así, le copian todo en técnicas, en marketing, en las keynote, en diseño. Y si Samsung también quiere copiar a Apple en su propio sistema operativo, porque el tema de la capa gráfica a mí me mosquea mucho. Y si Apple ahora, mucha gente sabe que se compra un Samsung, y estoy seguro que mucha gente ni siquiera sabrá qué sistema operativo tiene. Ahora Samsung se ha aliado con Tizen, dice que va a olvidar BADA, la verdad es que tampoco era ninguna maravilla, pero ¿y si Samsung quiere sacar su propio sistema operativo, no evidentemente de aquí a un año, a largo plazo, pasar de Android, centrarse más en Tizen, su propio sistema con su capa gráfica? Muchos usuarios no sabrán si tienen un Android o si tienen otro sistema operativo. ¿Cómo ves este panorama tú? A ver, ¿qué más quisiera Samsung que poder sacar su propio sistema operativo y que triunfe? A corto y medio plazo es prácticamente imposible. O sea, la gente usa Android, no solamente, evidentemente les gusta mucho el móvil de Samsung, es muy bonito, lo pueden enseñar ante sus colegas y decir, mirad qué móvil más bonito tengo, pero el tener las aplicaciones, acceso... No, pero por ejemplo, pongamos teléfonos de gama media, 200 y pico euros, con Tizen, con su propio sistema operativo, con, ya te viene instalada en la propia Twitter, Facebook, lo que quieras, y luego los de gama alta, seguir con Android para los que realmente sabemos, porque una persona no se va a... Sí, Samsung no va a poder competir en la gama media. En la gama media, los que van a manejar, a cortar el bacalao, son los chinos, directamente. O sea, te vas a en Samsung, si Samsung saca un terminal de 200 euros, te va a salir Huawei o cualquier otra empresa de o cualquier otra empresa. ¿Qué? O ZTE, que también está un poco. Exactamente, te va a sacar un móvil con sus mismas prestaciones y su misma calidad por 100 euros. Es imposible. Samsung tiene la guerra perdida en la gama media. La gama media pertenece a China. A empresas chinas. ¿Y Nokia? Que parece que quiere sacar también gama media barata por unos 200 euros. ¿Cuál? Nokia. Nokia. Nokia es el problema que tiene, es que está en manos de Microsoft. Por lo tanto, sus políticas están marcadas por Microsoft. Y su funcionamiento, la verdad, es que no se puede prever cómo funcione. Pero ya te digo, la gama media-baja va a estar en manos de empresas chinas, porque son capaces de producir a precios mucho más baratos que cualquiera de las grandes empresas, simplemente por gastos operativos que se ahorran. Sí, no, claro. Entonces, sí, Samsung va a poder, tiene la posibilidad de derrotar a Apple. De hecho, derrotará a Apple siempre y cuando Apple no sea capaz de pararlo en los tribunales. De ahí esa guerra, Apple lo sabe perfectamente. No, está claro, a largo plazo Samsung es mucho más grande y tiene más variedad. No sé cuántos modelos tendrá Samsung. Pero... se está centrando, si te fijas, Samsung se está centrando en un solo modelo. Y además le llama a todos igual. Y eso es lo que... Hombre, un solo modelo, una sola familia. Claro. Porque tienes el Galaxy Note, el Galaxy AC, el Galaxy Y, el Galaxy Y Pro, el Galaxy Mini... Pero, sí, pero todos esos son, todos los que están nombrando son, los que están nombrando son móviles de gama media-baja. Sí. En gama alta, lo único que tiene es... El Galaxy S 3 que va a salir ahora, y es lo que tiene, y quiere que la gente se centre únicamente en eso y que sea su móvil de moda. Yo creo que Apple será capaz de parar a Samsung en los tribunales, es mi opinión personal. Sí, yo creo que también. Yo creo que también, la verdad es que me parece lo de Samsung. Y chico, yo no entiendo a la gente, oye, criticadme luego, pero ¿para qué necesitas un S3 con cuatro núcleos si el Galaxy Nexus encima es más barato y no tiene esa capa? Es que odio la capa de Samsung, con toda mi fuerza, de verdad. Yo también, pero bueno, realmente lo necesitas para fardar, es prestigio, es exactamente para lo mismo para lo que necesitas el nuevo iPad teniendo el iPad 2. ¿Para qué? Pues para decir, tengo el nuevo iPad. Y yo creo que el principal problema de Apple al sacar... Perdona, que tengo aquí a un par de sobrinos. El verdadero problema de Apple a la hora de sacar con el nuevo iPad ha sido que se parece demasiado al antiguo iPad. Sí, yo, mira, precisamente por eso no me lo cogí. Y precisamente por eso también me he pasado a Android con el Galaxy Nexus. No sé cuánto duraré con él. Seguramente luego me pasaré a Windows 8 por probar todo. Sí, la verdad es que sí. Yo también me tengo ganas de probar el Windows 8. ¿Verdad que sí? Apetece, ¿no? No pasa nada. Sí. No pasa nada. Sí, a mí me gustaría. Tengo que conseguir convencer a alguna empresa de estas que diga, mira, me lo pruebas y después me cuentas qué te ha parecido. Pues nada, ya yo tengo que hacer lo mismo, ¿eh? no te preocupes. Sí, porque yo tengo amigos que les mandan móviles para probar. Sí, y es que el tema de Samsung, es volviendo al tema de Samsung, no lo entiendo, porque si tú te vas a comprar un Samsung Galaxy S3, ahora que ya no te lo subvencionan, pero es que también creo que mucha gente no sabe que existe el Galaxy Nexus. O sea, yo estuve preguntando por mi trabajo, por los amigos y tal, ¿el Galaxy qué? Pero es el que es el Samsung Galaxy S Nexus. Digo, no, es Galaxy Nexus. La gente no sabe que existe. Claro, es normal, no se gaste. O sea, tú el Galaxy S no dejas de ver en los anuncios de la televisión. El Galaxy Nexus, sabemos que existen los que seguimos, los que estamos en este mundillo y lo seguimos. Pues una pena, la gente se lo pierde. La verdad sea dicha, no. Yo tengo el Galaxy S y que compré hace año y medio aproximadamente, y como todavía me funciona, así va a seguir. Más que nada porque tengo mi presupuesto de adquisiciones totalmente ocupado hasta el año que viene, por lo menos. La verdad, es que es duro, bueno, que de hecho es lo que te quería decir. O sea, yo no me cogí el iPad 3 porque tengo el iPad 1. Yo creo que no me merecía la pena coger el iPad 2 y tampoco me merece la pena coger el iPad 3. Y me he pasado a Android porque me aburro del iPhone. Tengo iOS en el iPad, en el iPad sí que no lo voy a cambiar. Cuando me cambie de tablet será el new iPad. Pero en telefonía sí que me apetece cambiar. No sé, el tablet lo veo distinto. No me convencen los tablets Android. Tampoco he investigado mucho, pero no sé. Hay algo en el iPad que me llama más, que lo prefiero. En los teléfonos, no sé por qué, me aburro. Realmente es que, ahí tiene razón. Android no ha sacado grandes tablets. Tal vez el único que se salve de la quema sea el Transformer, el Asus Transformer, el 1. Porque después sacaron el Asus Transformer Prime, pero tiene un fallo de diseño. Y es que hicieron una carcasa de aluminio, color champán, preciosa, pero se les olvidó que dentro estaban todas las antenas. Entonces, la de GPS sencillamente no funciona y la de Wi-Fi pierde un 60% de los paquetes. ¿Qué se dice pronto? O sea, hicieron una caja Faraday de color champán. Un bonito ascensor. Y entonces, en las siguientes líneas que van a sacar, yo la arreglan colocándole una banda de plástica por encima de las antenas. Pero el Asus Transformer sí que fue un gran tablet. Lo es un de mediana edad ya, porque ya tiene pues igual año y pico, a un año y dos meses desde que salió, pero fue un gran tablet. El Asus Transformer Prime a mí me gusta mucho y me convence. De hecho, lo voy a comprar. Ya te contaré lo que pienso de él. Pero aparte de eso, no he visto grandes tablets en el mundo de Android. Pues nada, cuando tengas el nuevo Asus ya volveremos a hablar, a ver qué tal pinta la competencia directa, que yo opino igual, ¿eh? Yo la que más me gusta es Asus, sin ninguna duda. Pues nada más, Ramón, muchísimas gracias por esta charla y hasta pronto, que tiene pinta de que así será. De nada y un placer.